Esto que estamos escuchando es el himno de un pueblo del norte de África, de la República Árabe Saharaui Democrática, la cual ha cumplido recientemente 50 años en medio de todo lo que está pasando en el mundo. No queríamos pasar por alto ese aniversario de este pueblo que aprendimos a querer hace muchos años y que sigue resistiendo, luchando por su independencia. Y para hablar de eso tenemos en línea una vez más, habíamos conversado con ella meses atrás, a Salka Mahfouz, presidenta de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en España, que está en línea con Radio Centenario esta mañana. Salka, bienvenida una vez más. Muy buenas tardes, bueno, para nosotros tarde, para ustedes mañana, buenos días. Bueno, buen día y gracias por estar con nosotros esta mañana. Lo dicho, no queríamos pasar por alto este aniversario que se cumplió hace pocos días y vamos a conversar sobre él, sobre la situación de la República Árabe en minutos. Pero antes, estando, suponemos, en España estás, ¿verdad? Sí. Bueno, es inevitable preguntarte qué está pasando y qué repercusión está teniendo esta situación internacional con la guerra en Medio Oriente, el ataque a Irán y lo que ha ocurrido recientemente. Ayer Donald Trump hablando enojado con España por esta decisión de España de no habilitar el uso de las bases que tiene de la OTAN en su territorio para que Estados Unidos las use. ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo observan ustedes esto que está pasando? Hombre, personalmente yo creo que pues el movimiento de España no solo ha sido el más digno, sino el más inteligente. Me hubiese gustado muchísimo que esa misma reacción del gobierno hubiese se hubiese también llevado a cabo en nuestro caso, que no ha sido así. Hemos tenido nula respuesta en cuanto al gobierno y es algo que me hubiese gustado que hubiese pasado y no ha pasado. Coronándose el Partido Socialista Español como el partido más cómplice de la ocupación del Sahara Occidental, pero hay que reconocer que este último acto, el no permitir que Estados Unidos use las bases de la OTAN, es lo más digno y lo más inteligente que se puede llevar a cabo. Más que nada sabiendo que hace 23 años el gobierno español decidió meterse en la guerra de Irak apoyando pues a la OTAN y a Estados Unidos. Entonces me parece una forma de enmendar un poco pues ciertas acciones o ciertas decisiones que se han tomado a lo largo de la historia de España, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que por decirte una cosita más y no me extiendo, el tema de Israel. España se había coronado y se había llenado la boca de ser el país que más había abogado por Palestina, cuando realmente desde las bases de la OTAN, o sea, desde las bases de Estados Unidos, perdón, en el territorio español, se seguía mandando barcos con armamento, suministrando pues un montón de cosas, y esos barcos pasaron y siguieron pasando durante muchísimos años, aunque España se hubiese llenado la boca de que había apoyado a Palestina. Entonces, todavía habrá que ver hasta qué punto esto es verdad o no. Esperamos que, por lo que tengo entendido, sí que 100% no se van a usar esas bases. Y espero que sea así. Salka, el saludo a la distancia. Y bueno, obviamente queremos consultarte cómo se están viviendo en estas horas, estos días de los 50 años de la República Saharaui, en medio obviamente también de presiones de Estados Unidos, de pedidos de reuniones como se registraron la semana pasada. Yo como comenté, creo que lo comenté en la última intervención que tuve por aquí, Estados Unidos tiene un plan para quitarse pues a todos sus pájaros malos de encima, ¿no? Pues eso es como así funciona el imperialismo. Antes de hablar de Irán tenemos que hablar de Venezuela, del secuestro de un presidente, del bombardeo de unas tierras, de cómo han comprado o se ha comprado de forma internacional un discurso que me recuerda mucho al discurso que se compró sobre la liberación de Oriente después de la Primavera Árabe, etcétera. Entonces, pues yo sinceramente creo que ¿cómo estamos viviendo esto? Pues considero que el pueblo saharaui sigue siendo la resistencia, ¿no? 50 años después, seguimos demostrando que sí que se puede, que sí que se puede seguir sabiendo cuál es el enemigo sin volverte reaccionario, que eso parece que últimamente es como imposible. Pues nosotros venimos a recordar que sí que se puede, que llevamos 50 años viviendo en un campamento de refugiados y que sabemos que el único enemigo que tenemos se llama imperialismo, ¿no? Que Marruecos es un peón imperialista y que Estados Unidos pues es el que mueve todos los hilos acerca de esto. El 50 aniversario de la República Árabe Sahara Democrática para nosotros es una forma de demostrarle al mundo que seguimos existiendo y que resistimos y que vamos a resistir mientras quede un solo saharaui vivo en esta tierra. Para contaros, si queréis os cuento un poquito acerca del 50 aniversario, sí, no claro. sé si me vais a preguntar algo. Claro, uh-huh. Sí, sí, además es bueno que recordar, nosotros estamos transmitiendo también con imagen por el canal de la radio en YouTube y estamos viendo imágenes de ese pueblo, del Frente Polisario, y también recordarla, cada tanto es bueno recordar la ubicación geográfica, ubicarnos geográficamente de dónde estamos hablando, ¿no, Salca? Claro. Pues mira, el Sahara Occidental es un territorio pendiente de descolonización que está justamente en medio de Marruecos y Mauritania. Mm. En 1975, bueno, fue colonia española casi por 100 años. En el 58 pasa a ser provincia española. ¿Esto qué significa? Que los saharauis pasaron a ser legítimos españoles con su DNI y su pasaporte español, como cualquier otra provincia española. Fue la provincia 53 de España, mm. como lo es Cádiz, Sevilla, Álava y todo el resto de provincias. Entonces, esto que, pues esto es muy importante y es decisivo porque en 1975, bueno, en 1973 se crea el Frente Polisario, que es el Frente por la Liberación de Saqqara y el Hamra Río de Oro, que los saharauis no se las colaba y querían pues liberar su territorio de forma pues legítima, ¿no? Y en el 75 España decide ceder el territorio de forma ilegal a los gobiernos reaccionarios de Marruecos y Mauritania. Esto pues se extiende, empieza lo que Marruecos llama la Marcha Verde y lo que nosotros consideramos la Marcha Negra, que es la invasión marroquí del territorio. Comienza la guerra entre el Frente Polisario con el ejército, o sea, en contra del ejército mauritano y el ejército marroquí, y pues esto se extiende. Pero concretamente la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, se forma el 27 de febrero de 1976. Se proclama en Birlejlu. Birlejlu es uno de los territorios liberados por el Frente Polisario, porque desconocemos, mucha gente desde la ignorancia desconoce que no todo el Sahara Occidental está colonizado por Marruecos. Hay una parte que el Frente Polisario liberó donde pues gobierna la República Árabe Saharaui Democrática. Y concretamente, pues el 27 de febrero se proclama en Birlejlu. Y claro, pues esto pues, no es un simple acto simbólico, no es una declaración de soberanía, sobre todo tras la retirada española, y es pues el decirle a la gente que somos un pueblo, que existimos y que tenemos que hacer uso de nuestro legítimo derecho a existir. Es que no se pide más nada que eso. Claro. Entonces, pues los saharauis, después de exiliarse del territorio, que se exiliaron a Argelia, crean los campamentos de refugiados saharauis en la provincia argelina de Chindú. Unos campamentos que, bueno, esta semana que estamos muy cerca del 8M, me gustaría recordar que son unos campamentos creados por mujeres, desde cero. Miramos. Tanto la estructura, como el gobierno, como absolutamente todo. Que yo creo que, leches, es un hito en el territorio, o sea, en comparación con el resto de países, ¿no? Venimos de una larga pues trayectoria de mujeres muy fuertes y muy poderosas que lucharon y siguen luchando y son la cara de la revolución del Sahara. Salca, estuviste hace algunos meses, no sé si en uno de los campamentos de refugiados o en el territorio saharaui, nos pareció ver en tus redes algo de eso. Sí, bueno, yo en diciembre fui a los campamentos con un programa que se llama Periodistas Escolares. Uh-huh. Es un proyecto que se creó en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde pues nos tiramos como 2 años dándole clases a niños, niños de quinto de primaria, o sea, de 11 años en los colegios. Íbamos a los colegios y les instruíamos acerca de lo que pasa en el Sáhara, acerca de los recursos naturales, el bloqueo mediático, las zonas ocupadas, los campamentos, la mujer, la resistencia, la infancia, la educación allí, cómo se pretende buscar una forma de infancia digna y educación digna para los niños, etcétera. Y ¿Dónde se hace ese proyecto, perdón? Ese proyecto se llevó a cabo en Andalucía. Ajá. El proyecto concluía, después de un año entero dando clases con los niños y educándolos, instruyéndolos, concluía en una visita por sorteo de unos cuantos niños del proyecto, de los periodistas escolares, a los campamentos de refugiados. Nosotros, aparte, todo ese año pues estuvimos haciendo podcasts, laboratorios de vídeo, que está todo colgado en YouTube en la cuenta de la AAPS, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla. Está todo colgado y la verdad es que es un contenido súper interesante, más que nada porque son los propios niños los que se dedicaban a informarse, averiguar acerca de todo lo que pasaba en el Sahara y después ya grabar los vídeos, hacer los podcasts y tal. Eran ellos que lo estudiaban ellos mismos. Después, pues este proyecto concluía con un viaje a los campamentos, que en este caso fueron un grupito de niños, donde pues allí también iban a hacer entrevistas a pues diversos campos saharauis, fueron a la televisión, que es o sea, la radiotelevisión saharaui, es un mecanismo que funciona muy bien, y es que es sorprendente todas las cosas que hay y lo bien que funcionan para ser o para estar en un campamento de refugiados, ¿no? Entonces estos niños iban un poco a demostrar eso. Fueron a los colegios, o sea, visitaron casi todos los colegios de Bojador, de Busdur, de Sebastián, 27, que por cierto, nosotros, nuestra wilaya es la wilaya 27 de febrero. Y eso, entonces el proyecto pues concluía en que un montón de niños terminaban haciendo un podcast en los campamentos con niños saharauis, narrando no solo la experiencia, sino todo lo que habían aprendido del proyecto. Y esto me parece crucial porque es una forma de revivir ese movimiento solidario internacionalista. Cada vez la solidaridad con el Sáhara está más envejecida porque se relata a la gente que vivió aquello y poco más, porque el bloqueo mediático no ha dejado que nadie aprenda acerca del Sáhara. Entonces, coger a niños, sobre todo de esas edades de 11, 12 años, e instruirlos acerca del acoso saharaui y de lo que sufre el pueblo saharaui es una forma base y primordial de conservar ese internacionalismo solidario. Y esa gente, o sea, esos niños que han venido conmigo a los campamentos son el relevo generacional de la solidaridad internacionalista con el Sáhara. Qué tremenda experiencia. Estamos viendo algunos videos que después podemos compartir en la web de la radio de esto que estás mencionando. ¿En dónde están ubicados los campamentos a los que fueron? Pues mira, los campamentos a los que fuimos, como comenté antes, están ubicados en la provincia argelina de Tinduf. Los saharauis se exiliaron al desierto, a la zona más árida de la jamada argelina. Los argelinos dieron un territorio para que los saharauis estuviesen pues protegidos, porque cuando los saharauis se exiliaron del Sahara Occidental, llegaron al desierto y en el desierto fueron bombardeados con napal y fósforo blanco, que os recuerdo que son pues armamento que pues está penado, es un crimen de guerra. Un estado no puede usar napal y fósforo blanco sobre la población, y jamás en la vida se juzgó a Hassan II por ello, jamás en la vida se le sentó en una tribuna. Entonces, como los saharauis no estaban protegidos, se bombardearon mujeres, niños, ancianos, absolutamente todo. Decidieron, bueno, y se envenenaron pozos. Se decidió pues cederle, o sea, Argelia decidió cederle un territorio de Argelia a los saharauis para que viviesen seguros, que por lo menos, ya que iban a pasar la misma penumbra de vivir en un desierto, pero por lo menos que estuviesen protegidos y que supiesen que no los pueden bombardear porque están dentro de la frontera argelina. Claro. Entonces, los campamentos de refugiados saharauis son un territorio en la provincia de Tinduf, fronterizo también con el Sáhara, con Marruecos, etc. Salca, en esto que hablábamos hace un rato también de obviamente de la participación y de Estados Unidos en toda esta situación, bueno, hace un par de semanas Bolivia, el nuevo gobierno de Bolivia, por ejemplo, rompía relaciones con la República Saharaui, retomaba las relaciones con Marruecos también. Pero Washington, desde Estados Unidos en Washington, la semana pasada se realizó finalmente esta reunión entre representantes de Marruecos, entre representantes del Frente Polisario en Washington. ¿Se llegó a hacer esa reunión? Si se llegó a hacer, ¿qué conclusiones se pudieron sacar al respecto? ¿Qué nos puedes decir? Al final la reunión de Washington no se llevó a cabo, se canceló en último momento, fue Marruecos quien canceló la reunión en último momento. No se sabe muchas cosas, no se sabe mucho acerca del tema de la reunión porque era bastante confidencial, pero se sabe que en Washington no se llevó a cabo una reunión. Después se programó para Madrid, la de Madrid creo que sí que se llevó a cabo, pero tampoco se sabe la gran cosa. Solo se sabe que Marruecos ha presentado ciertos puntos. Uno de ellos es que si se aceptan pues, los puntos que Marruecos ha presentado, automáticamente la ONU tiene que dejar de considerar la autodeterminación del pueblo saharaui como una vía, ¿no? Claro. Que eso es claramente ridículo. Pero eso simplemente la reunión de Washington no se llevó a cabo, se llevó a cabo la de Madrid y no se sabe mucho del tema, no se ha hablado mucho del tema, es bastante confidencial. Hablando de lo del tema de Bolivia, sí. Me gustaría aclarar que a expensas legales, cuando un país reconoce a otro país, no puede retirar el reconocimiento. O sea, puede cortar las relaciones diplomáticas con ese país, pero no puede cortar el reconocimiento. Actualmente creo que quedan activos unos 50 países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática, pero más de 80 países en aquel momento reconocieron a la República Árabe Saharaui Democrática. Y esos países, por mucho que les moleste, no van a poder desreconocer al Sahara. Es que no tiene sentido, porque no es legal. Entonces, por mucho que corten las relaciones diplomáticas, a expensas oficiales, Bolivia sigue reconociendo a la República Árabe Saharaui Democrática. Claro. Claro. ¿Cuál es la situación actual? Contando que... Sí, sí. Dime. No, termina lo que querías decir. Eso, y contando que aparte, o sea, que la República Árabe Saharaui Democrática no está simplemente en papel. O sea, que la República Árabe Saharaui Democrática administra territorio del Sahara, no el territorio ocupado, pero sí los territorios liberados. O sea, es una república, es un gobierno que administra territorio. Ojalá pudiéramos habitar ese territorio, pero la mayor parte de ese territorio no se puede habitar porque está lleno de minas, minas antipersonas, pero es una república que administra un territorio oficial, que es miembro fundador de la Unión Africana, que no está simplemente escrito en un papel, que es algo que existe, que es tangible. Claro. Te iba a preguntar, Salca, ¿cuál es la situación actual en el territorio de la República Árabe Saharaui? ¿Está atacando Marruecos en estos días o en estas semanas? ¿Cómo está la vida, digamos, en el territorio? Hombre, pues desde la vuelta a las armas en 2020 no, la guerra no ha parado. No ha habido un alto el fuego. La guerra sigue, Marruecos sigue atacando, por supuesto, y seguimos en guerra con Marruecos. Si me preguntas cómo se vive en los territorios ocupados, pues con la misma angustia que siempre, incluso se ha recrudecido muchísimo en estos últimos años, porque Marruecos está muy, pero muy, muy, mucho más duro y ha endurecido muchísimo las políticas de represión en contra de los saharauis. A día de hoy es casi imposible hablar de cualquier cosa. Es imposible hasta manifestarse porque Marruecos usa inteligencia israelí. Claro. Entonces, pues que son la inteligencia pues, más avanzada del mundo. Entonces es casi imposible organizarse. Desconfiguran o disuelven las organizaciones, las manifestaciones en cero coma. Y aparte, o sea, ha llegado un punto, es que cada vez que pasa cualquier cosa en las zonas ocupadas, cortan la luz. Cortan la luz, cortan la red del wifi para que no pueda salir absolutamente nada del territorio. O sea, es que es uno de los agujeros negros informativos, siempre lo ha sido. Claro. De todas maneras, nos imaginamos que un aniversario como este no ha pasado desapercibido ahí en esos territorios y el pueblo encuentra siempre la forma de reafirmar su identidad y su lucha. Por supuesto que sí, o sea, por supuesto que sí, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos. En los campamentos, cada wilaya han hecho desfiles impresionantes, llenos de niños, de mujeres, de soldados, de ex miembros del ejército. Brutal. Es una forma de reconocer que la causa saharaui no se ha muerto y que, aparte, somos. A mí me gusta llamarlo. Que es como que somos una hegemonía contrahegemónica. Claro. Hemos conseguido que un pueblo entero tenga claro cuál es el enemigo. Y eso es muy raro de conseguir. Es decir, estamos viendo que, por ejemplo, por poner el ejemplo de Venezuela, Venezuela tiene una diáspora ultra reaccionaria. Sí. Cuando el mayor agresor de Venezuela siempre ha sido el imperialismo, siempre ha sido el imperialismo yanqui. Entonces, conseguir que un pueblo que lleva 50 años viviendo en un campamento de refugiados, no se haya vuelto reaccionario y siga creyendo en la lucha y en la revolución como el primer día, es impresionante, y no solo impresionante, sino digno de valorar y de conmemorar, no solo el 27 de febrero, sino todos los días del año, ¿no? Y aparte, con lo del tema del plan de autonomía de Trump, yo creo que el pueblo saharaui ha dejado clarísimo cuál es su postura. Y le ha dicho y ha señalado a su propio gobierno y ha señalado al propio Frente Polisario, lo ha dicho: por aquí no, no vas a aceptar la autonomía. Y fue el pueblo que se levantó de forma completamente o sea, sin organización previa, sin ningún tipo de mano del gobierno. Se levantó el pueblo y señaló a su propio gobierno, ha dicho: oye, llevamos 50 años viviendo en un campamento de refugiados, pero no vas a firmar esa autonomía. Y yo creo que eso es digno de admirar. Salka, además de esto hablamos menos, ¿no? Nosotros como radio, que bueno, tratamos de contactarnos con distintas partes del mundo y con los distintos continentes. La verdad que siempre tenemos una falta en el sentido de poder tener otros contactos en el continente africano. Nos comunicamos sobre todo con ustedes, que nos facilita el uso, el manejo del mismo idioma en este caso. Pero hay una realidad ahí en África y particularmente en el norte que está muy interesante, ¿no? Un realineamiento, caminos que se van separando de los países colonizadores europeos. No sé qué visión daría para hablar mucho esto, supongo, pero me parece señales importantes, cosas que están procesos como el de Burkina Faso. Imagino que los saharauis siguen también todo ese panorama, ¿no? Sí, por supuesto. El caso de Burkina Faso para mí es concretamente muy especial. Es decir, mucha gente piensa que Burkina Faso ha vuelto a ser la Burkina de Thomas Sankara. No es el caso. Claro. No es el caso. Es decir, sí, por supuesto que el gobierno de Burkina Faso pues ha expulsado un montón de empresas y de industrias francesas, que pues ahora es mucho más soberano de lo que era antes, pues le ha puesto paro, le ha puesto freno al colonialismo, eso está claro. Pero sí que es verdad que no podemos decir, o no podemos llenarnos la boca diciendo que es la Burkina Faso de Thomas Sankara. Claro, No, o claro. sea, Ibrahim Traoré no es Thomas Sankara. Ibrahim Traoré es una persona que se ha sentado en una mesa a negociar con el mayor peón imperialista en el territorio africano, que es Marruecos, que es el peón yanqui del territorio, y se ha sentado a una mesa a negociar con él. Ha cortado, bueno, no ha cortado relaciones de todo, pero sí que ha tenido disputas y enfrentamientos con Argelia, cuando Argelia es la resistencia del territorio. O sea, Argelia en aquella época lo llamaban la Meca de los revolucionarios. Sí. Entonces, yo realmente, o sea, creo que es una nueva forma de alinearse. Aparte, ha salido hace poco Macron reconociendo que el gobierno francés ha intervenido en los procesos de descolonización de estos países, y se ha quitado a muchos presidentes y a muchos revolucionarios de en medio, y por fin lo han admitido, cosa que era un secreto a gritos, era un secreto a voces, pero por fin se ha admitido que Francia ha metido la mano en esos procesos de descolonización, y que muchos de los casos de corrupción de estados africanos y muchos de los problemas que tiene África, o sea, de los problemas que tienen los países africanos ahora en cuanto al avance, en cuanto al desarrollo, en cuanto a pues los grilletes coloniales, son por culpa de que los estados europeos no han dejado que estos estados se descolonicen o que se autodeterminen de una forma legítima. Claro, claro. Bueno. Y han intervenido y esta injerencia extranjera pues lo que hace es que Europa se siga lucrando de todos los recursos naturales de África, de todos los países de África, y pues que África siga viviendo un yugo permanente de la neocolonización, porque África sufre la neocolonización. Entonces, hablando de este nuevo alineamiento de países y tal, yo creo que sí, hombre, que claramente sirve, pero que no es lo más revolucionario del mundo. Claro, claro. Hay que saber diferenciar, digamos, algunos movimientos que hacen, por ejemplo, acuerdos militares, ese tipo de cosas, con las transformaciones profundas que significarían una verdadera independencia del control de sus riquezas, ese tipo de cosas. Efectivamente, efectivamente. Bien, Salka, gracias también por este panorama de la realidad regional africana. Lo dicho, no queríamos pasar por alto este aniversario del pueblo saharaui que conocemos hace años y que nos sentimos identificados con su lucha. Nos imaginamos también que hay mucho trabajo por hacer en la realidad en el territorio español de solidaridad, que ustedes, tanto los jóvenes, los estudiantes saharauis como en general, están desplegando. Les mandamos un abrazo y, como siempre, a la orden para seguir difundiendo la lucha de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros y por darnos pues este espacio y esta voz para que podamos contar pues qué es lo que nos pasa y qué es lo que sufrimos. Así que muchísimas gracias. Un abrazo al pueblo saharaui y hasta muy pronto. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Para aliviarte un poco el corazón, háblame.